temas de socialización de esta nueva norma. Hemos hablado de manera detallada con todos los instructores de la policía y de los agentes de tránsito y de los escoltas, de los grupos de escolta, porque todos tenemos que utilizar el casco de manera correcta, incluidos los abatibles e incluida nuestra fuerza pública. Pues doctor Lota, muchas gracias. Gracias Paola por esta información muy importante. Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, por haber estado aquí en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes y utilicemos bien el casco, es para proteger la vida. Una de la tarde, 57 minutos. Ya está listo el doctor Peláez y Martín de Francisco. Doctor Peláez, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes, Andrea. Aquí pendiente, pero no entendí. Usted lleva el casco puesto y puede hablar por celular. Es decir, ¿cómo hace? Si tiene Está manos libres, permitido en sí. manos libres, pero lo que no está permitido es que usted tenga el celular directamente, el aparato entre el Es que casco usted y ha visto, su doctor Peláez, que rostro. se ponen el celular y con el casco lo sostienen y ahí siguen manejando. Eso Con el no lo cachete, puede. Con no el se puede. cachete, con el casco. Y eso es lo que está prohibido. Tiene que usted ponerse manos libres. Manos libres. Exactamente, en manos libres para que también cuide la vida de las otras personas. Doctor Sí. Peláez, muy pendientes de lo que está diciendo Boris Johnson, ¿no? Acerca de esta cepa del COVID-19 en Ay, ay. Inglaterra, ya se ha comprobado que sí es mucho más letal y que la vacuna llegue pronto. ¿Usted está Pero optimista o no? no, pues ya usted mal. O sea que estamos viviendo la tercera ola en Europa, pues digo. En Europa sí, aquí la hemos catalogado como la segunda, pero pues estamos ahí también pendientes de lo que pase, ¿no? Siempre es un efecto como dominó. Lo que pasa en Europa, estamos pendientes también de lo que pase acá. Pero las vacunas todavía esas sí no llegan. No. Andrea, una pregunta para Cuénteme. beneficio de los oyentes. Entiendo que en Bogotá, por ejemplo, si alguien este sábado o el domingo intenta llegar después de la no, de las 8 de la noche, que viene de otro municipio, ¿no lo dejan entrar? Pues siempre y cuando tenga digamos que la prueba que viene de otro municipio y que no A se los puede, peajes. sí, exactamente, que usted está viajando y que regresa a Bogotá y también dependiendo de la localidad de usted donde entra, sí está permitido. Lo que no está permitido es salir de Bogotá si su localidad tiene cuarentena. Eso lo deben Toda la revisar ciudad muy va a estar bien. en toque de queda este fin de semana y las personas que están regresando de otros sitios lo Eso pueden sí lo hacer pueden hacer, tranquilamente, sí. exactamente, sí lo Pero pueden no hacer. pueden salir dentro de la ciudad, hay toque de queda, confinamiento total en toda la ciudad. Y después de esto, siempre hay que estar muy pendientes de las cuentas de la alcaldía porque ellos están diciendo, esta localidad ya se levantó su cuarentena, esta entra cuarentena, pero este fin de semana sí es distinto, toda la Y le ciudad. dejo un tema para la otra semana. ¿Usted cree que el 1.800.000 personas, creo, que están pensionadas en Colombia, todas tienen facilidad de manejo para internet y cambiar el RUT? No, no, de hecho se ven en muchos lugares filas donde piden también asesoría porque no saben Hombre, cómo hacerlo. La oiga, pero virtualidad es muy difícil y no todo el mundo tiene acceso a internet, tiene usted toda la razón. no, el tipo de la DIAN agaroso, ¿cómo pones que 31 de enero, que es la otra semana? Hombre, den un plazo. Es que yo no, no, mejor Oiga, dicho, mejor hablen felicítelo. de fútbol porque ya Sí. llegó Martín, ya está ahí listo Ah, ya está ahí. calentando. Sí, ya está, ya está. Gracias por acompañarnos. Aquí Hola, sigue muy bien. el doctor Hernán Peláez con fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Martín y oyentes, creo que no tienen ninguna sorpresa en este momento porque Elvis Crespo, que es el cantante puertorriqueño, está interpretando Suavemente. Él era, o es, porque vive todavía, es merenguero. Pero lo que me llama la atención es que este tema salió a la luz pública hace 23 años. Entonces, cuando usted esté bailando suavemente, diga, ay, no, estoy de ayer. No, de hace 23 años, Martín. ¿Qué tal? Suavemente. Muy bien. Martín. Hola. Me sorprendió esto de Elvis Crespo, ¿viste? Si yo pensé que este tema era más... No, este tema ya tiene su rato, 23 años. Sí, ¿ah? Yo también quedé atónito con eso. Porque pues sí. No me esperé tampoco que fueras a finiquitar la faena semanal. ¿Con liquidándola, qué? Prácticamente enterrando un listón en la cúspide con esta canción. Es merengue. Que... Hombre, no me la esperaba. Yo pensé que hoy ibas a poner una balada romántica, pero no, Martín. No sé. Pero ¿en dónde estás, Martín? Vea, he recibido de José Augusto Betancourt Chavarro Cuentos Melodiosos, un trabajo excelente. Me lo envió del barrio Marruecos, aquí en Bogotá. Hola, lleno de anécdotas, de historias. No lo he leído del todo, pero Veo que hay buen trabajo en Cuentos Melodiosos. Bueno, Martín, el numeral es importante. Claro. Veo una cosa. Equilio, ¿me le puedes subir, por favor, al doctor Peláez? Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral sí. Peláez de Francisco en la W. No, yo hablando de la DIAN y los pensionados, estás a punto de ingresar. Bueno, sí porque ya... Sí, eso, no, ya estoy ahí. Bueno, el numeral es muy sencillo, aunque no se juega este fin de semana. La final de la Copa Libertadores entre brasileños, ¿quién gana? ¿Santos o Palmeiras? Porque ayer, en el trabajo que hicimos con los oyentes, la balanza se inclinó a favor de Lanús. O sea, para la gente, Lanús es el que debe ganar, o sí, el más próximo a ganar la Copa Suramericana. Ahora queda la Libertadores entre Santos y Palmeiras. De una vez, les anticipo, hay una alta votación, o mejor, unas numerosas opiniones a favor del Santos del Brasil. Bueno, Martín, tenemos, por supuesto, que saludar oyentes en Santa Marta, 101.1 del FM, en Tunja, 99.3 de FM, y en Villavo, 102.3. Bueno, preguntas. Héctor Lozano, sí. Banfield cumplió en Argentina 124 años. ¿Qué jugadores de ese equipo vinieron a Colombia? Uy, la lista es larga, Martín. Demasiado jugador. Es que no terminaríamos el programa, creo. Ve, hoy encontré en los Twitter un saludo que le hace Edilberto Riggi a Banfield. Ah, uy, arquero del Cali del América. Uy, no, Cali no lo conozco. Pues estuvo en el América, fue el primer arquero del América, ¿no? Y fue técnico del Cali. Primero el Cali, estuvo después en América, estuvo por Medellín y por Cúcuta. En Medellín fue técnico, ¿no? No, y fue técnico del Cali, ¿te acordás? Él fue técnico de Willington Ortiz. Es más, él como era de la casa Banfield, trae a Chiape, que era un central. Que andaba por Paraguay. Claro, ese Chiape era de Banfield también, ¿te acordás? Bueno, que estaba con Martín, Capiello. Ayúdame porque tengo lo siguiente. Bueno, vimos Riggi. Vinieron Adolfo Vázquez a Nacional, sí. Villano a Millonarios, Kelo Llanos a Santa Fe, vino Julio San Lorenzo al América, Norberto Raffo pasó también por Banfield, el Chueco Herrera pasó, que vino al Once Caldas también, el Loco Converti, Alberto de Jesús, Benítez, Flota, Jorge Amado, así pues por el turco Rubén David, Federico Rickens, y uno cuyo nombre fue muy simpático, Ulilo Democracio Acevedo, era puntero izquierdo. Otro puntero izquierdo me acabo. Rubén Pizarro también vino de Banfield. De manera que son muchos, Martín. Ya ve, Falcione. Pues, bueno, Miguel Osvaldo González estuvo en Banfield. También, sí, señor. El negro que González. Qué delantero, ese es zurdo. Yo no sé, Hernán, corregime con este jugador. Norberto Bautista fue un jugador que estuvo en el Cali. Sí, señor. Vino de Rosario Central. Era un defensa que. Sí. Ese jugador no fue de Banfield. No, venía de Rosario, Norberto Bautista, que fue muy llave de Rigi. Jugaron en el Cali, jugaron en el América y estuvieron por... después le perdí la pista. Bautista terminó, inclusive ahí muere, siendo técnico del Quindío y Rigi técnico del Medellín en una confrontación sin guantes de boxeo con el Pachamé Rendón. Bueno. ¿Te acordás de Nasuti? Ah, hace poco, un defensa. Sí, hace señor. Poco. Bueno, Nasuti, había un volante que trajo el Piojo Yudica que llamaba él Juan José Ferrer. No sé si te acordás. Ferrer, sí. Que llegó con Alejandro Koenig. Con Koenig, un gordito. Sí. Resulta que Ferrer era un volante de marca que estuvo en Banfield y lo trae el Cali también. Fernando Lavezzi también pasó por Banfield. Uy, ¿Ese Fernando es el papá de Ezequiel? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ve, y Lo Tártaro también creo que estuvo en Banfield, sí. Sí, no, estuvo. ¿Vos te acordás de un arquero que llamaba él, era de apellido Docabo? Ese estuvo en el Junior. Me parece que Taberna estuvo en Banfield. No, es que hay dos Tabernas. Ese que vos decís se llamaba... Juanchi Taberna le decían. Que y el otro Taberna que celebre, es Santa Fe Quindío, ¿no? Ese Taberna no, ese es Jorge, el que jugó en Santa Fe Quindío, Jorge Taberna. Y este Juanchi Taberna se hizo célebre por que en un partido, no sé, marcó 6 o 7 goles, una cosa así. Omar Pérez, ¿no? ¿Te acordás? Omar Pérez sube en Banfield, el primero está en Boca. En Boca. Pogani, él sube en Huracán, pero ese el arquero Esteban Pogani también sube en Banfield. Ojo con eso. mucha lista. ¿Vos te acordás de un central Hernán de Once Caldas de apellido D'Angelo? Norberto D'Angelo, sí señor. Ese estuvo en Banfield. Bueno. Martín, vos tenés razón. Si seguimos haciendo la lista, el programa. Pero bueno. ¿Te acordás de Bianchi Arce? Ese también. Un defensa, ¿no? Sí, más mal. Le fue, pues estuvo, digamos que le fue bien en San Lorenzo. ¿Estuvo en Banfield no tanto? En el Cali, vino, 3 meses o 4. Sí, no estuvo casi. Pero vino. Estaba en Banfield. Vino y conoció. ¿No? Bueno, Diego. Pero está bueno el tema. Diego Armando Cala. Un saludo al joven Martín. Bueno, se ve que no lo conoce. Desde Piedecuesta. Dice, este está bueno. El Bucaramanga debutó en esta liga con 11 jugadores y todos nuevos en la plantilla. El Bucaramanga ganó 2-0. Sí. ¿Tienen datos de otros equipos que hayan ganado debutando, Martín, con todos 11 titulares diferentes nuevos, pues? No. Mira, yo vivo muy pendiente de ello. Y por ejemplo, bueno, el Pasto que cae siempre tiene muchos jugadores nuevos. No, ahí ya estaban Aponte, el venezolano, ya estaba Sneijder Mena al extremo, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, el volante marca, ellos jugaron. O sea que no debutó. No, fue el único. El Bucaramanga, es verdad lo que nos dice el oyente. ¿Me repetís el nombre? El señor se llama Diego Armando Cala de Piedecuesta. Ah, bueno, llama Diego Cala. Bueno, sí debutaron Chaverra, Zuluaga, Cuenú, Henao, Elvis Mosquera, Acosta, Telis, Meléndez, Montoya, Sarmiento y Brian Fernández. Todos debutaron en Increíble. Bucaramanga. Y jugó bien. Sí. Parecía muy acoplado, pues. Pues hay que verlo contra un equipo más exigente, ¿sí? Bueno, pero dale otro partido. Felista Edgar Bermúdez. ¿Quién fue? Ah, hombre, Calisto Avena. Calisto Avena era oriundo de San Antero, murió en Lorica, Córdoba, fue jugador de la Selección Colombia, que la A de fútbol, no la Fede Fútbol, sino la A de fútbol, montó para la eliminatoria del Mundial de Inglaterra 66. Ese equipo jugó contra Ecuador, contra Chile, en el Romelio Martínez. Era un equipo, a ver, porque ayer inclusive publiqué la foto, estaba a Calisto Avena, estaba un muchacho Vargas, estaba Gualberto Maya, el Papi Peña, estaba... Segovia, ¿no? No, Miguel Pérez, estaba Toscano, Joaquín Pardo, Pintuco Aguirre, que él y Emiliano Gómez, el puntero izquierdo, eran los jugadores que no eran costeños, que estuvieron en esa selección, pues, básicamente organizada en el Atlántico. Y Hernán, un muchacho, Osvaldo Moreno también. Calixto Avena, ¿no alcanzó a jugar alguna vez con Arturo Segovia, que después llegó a Millonarios? No, sí, claro, jugaron, o sea, en el Junior. Es que mira, sí. Avena era el titular de Colombia para el torneo del año 64, el Juventudes de América aquí en Bogotá, que creo que el técnico era Toño de la Hoz, se lesionó y es cuando aparece en el arco León Reyes, que fue arquero del Cali. Pero yo tengo Avena, todo eso de deporte gráfico, ¿is? Bueno, Avena era el titular. Después está el Millonario, no juega mucho, apenas 17 partidos, y ahí está con los brasileños, con Romero, con Silvio Faría, con Maravilla, con Klinger. Hermenegildo. Hermenegildo. Y Segrera. Y después pasó al Junior, donde está con Segovia. Estaba el, bueno, le tocó la delantera de los brasileños. Martín, Quarentinha. Da Cunha, Romero, Dida, Quarentinha y Otón Valentín. Eran los... Otón. Y el zaguero central. Otón Alberto Da Cunha. El zaguero central sí era como mi abuelo, William Martínez, defensa que había sido capitán de Peñarol. Claro, un uruguayo, bravo. En la primera Copa Intercontinental contra el Real Madrid, estuvo ahí don William Martínez. Que ya para terminar y redondear el tema importante de don Calixto Avena, sí. ¿Qué tal jugaba Gualberto Maya? Un lateral. Gualberto Maya tuvo una condición que hoy es normal verla. El hombre tenía un saque lateral, era lateral, Martín. No, tenía fregues. Un saque. Al primer tipo que yo le vi hacer saque largo, pudo haber sido Gualberto Maya o Dayalma Santos, porque ellos dicen, los que se acuerdan, que trabajaban con lo que llamaban balón medicinal, que claro, era un balón mucho más grande, grandote. Sí, sí, entonces, sí. Ellos se ejercitaban con eso. Entonces, cuando tomaban la número 5, pues eso volaba. Hoy en día, claro. Todos los laterales, todos en el mundo hoy, sí, todos tienen esa condición. Pero el más bravo es un inglés, Delap, uno que sacaba lejísimo. Delap, me parecía una locura ese lateral, cómo sacaba. Bueno, aquí hay... De brazo. Aquí viene otra pregunta al palo. Ah, bueno, y Calixto se retiró, una lesión lo retiró, pero... señor don Calixto Avena, sí. Que en paz descanse. Bueno, esta pregunta es curiosa, pero hay respuesta. En Inglaterra, Tom King, el portero del Newport County de la cuarta división, consiguió un gol increíble. Sacó, puso la pelota en su área pequeña, sacó y la pelota terminó en el arco del equipo rival. Fue gol. La marca que dice el Guinness Record, Martín, es de 96 metros, un centímetro. Esa es la marca que estableció este Tonkin, que a propósito, creo que está en las redes ya la jugada, ya se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Es el gol más desde una distancia mayor. No, de la historia, es porque mira que llegó a los 96, o sea, 96 metros tiene ese récord, Tonkin. Exacto. Tom Quindona, le dice. Le faltaron, Martín, le faltaron 3 o 4 metros para el largo del campo, 100. Claro, eso, y mira porque, que... Claro, tenía que poner la pelota en el área menor. Hernán, hubo un arquero bosnio, un buen arquero de la selección de Bosnia, Begovic, que tapa en el Stoke City. Sí. Él hizo un gol desde 91 metros. Ese tenía el récord, ¿no? Sí, se le hizo al Southampton. O sea, bueno, del Stoke City al Southampton, Begovic. Aquí en Colombia... No tenemos la distancia, pero el gol más lejano, o de arco a arco, lo hizo el Neco Martínez, ¿no? Ah, contra Polonia. Exactamente. Contra Polonia. Ve, y hubo un arquero uruguayo que llama Washington Aguirre, ese también hizo un gol lejísimos. O sea, Washington. Gol lejísimos. ¿Y yo? Sí, Aguirre, un uruguayo, Hernán. Sí, estuvo en Barcelona y Guayaquil, Aguirre. Sí. Pero hay otro que se llama... Nicolás Frankovic, ese le hizo en Copa Libertadores, jugando para el Táchira de Venezuela, en Venezuela, un gol de arco a arco a Luis Islas de Independiente. Sí, Frankovic, tampoco en Venezuela, él era un uruguayo, ¿cierto? Pero sí, jugó en Argentina mucho tiempo, jugó en el Armenio de Argentina. Pero no sabes la... la paradoja. Hace ese gol, que fue histórico, pues, en la Copa Libertadores, y por esa misma razón lo llevaron al Deportivo Armenio en Argentina. El día que debutó, le empacaron 7 goles. Ah, ahí quedó. Qué locura, sí. Sí, lleno de récord Frankovic. Hubo uno que hace poco, Hernán, hace nada, hace como 2 años. Sí. El arquero de Jordania también hizo un gol desde su campo. O sea, bueno, sacó, y el arquero este era Shafi y se lo hizo a la India. Hace como 3 años, como 2 años, ese gol le dio la vuelta al mundo también. Si no digas, se lo hizo a la India, a la selección de la India. Claro, claro. Sí. Está oyendo, dice, pero no, sí, está. Ahí jugaron a orillas del Brahmaputra, creo. Y entonces fue una locura de gol. Dirá, qué historia. Brahmaputra la que ha traído. No. Sí, señor. Ve, Martín. ¿Cómo no? Sí. En lo último de Luis Martínez, dice, no, Neco, dice, desde el Mundial del 50 hasta el último Mundial, ¿qué arqueros hicieron historia y viven? Bueno, y viven. Yo diría que lo más fácil es decir, el arquero del equipo campeón, pues hace parte de la historia, ¿cierto? Claro. Sí, claro, no, pero es probable, hablando de los campeones, sí. No, pero él es probable que se esté refiriendo, por ejemplo, a aquella tajada de Gordon Banks en el Mundial del 70. Inglaterra no fue campeón, pero esa jugada, sacándole ese cabezazo a Pelé, fue jugada histórica de ese Mundial, ¿no? Sí, fue de jugada histórica. Ahora él dice cuáles están vivos ahora. Devolvámonos. Pues mira que, bueno, Dinosov fue un arquero tremendo con Italia. Sí, con Italia. Italia campeón en el 82. Fillol. Ese Dinosov, bueno, Fillol, monstruo campeón con Argentina. ¿Qué arquero era Fillol, Dios santo? Sepp Maier, por ejemplo, fue un gran arquero del Bayern Múnich. Ese fue campeón en el 74. Por ejemplo, bueno, Pumpido, ¿no? Pumpido en el 86. Ah, sí. ¿Te acordás de Bodo Illner? Fue campeón con Alemania. Claro. En el 90. Barthez también, de Francia. ¿A ese no fue el que le hizo el gol Freddy Rincón? A Illner sí, claro. A Illner se lo hizo Freddy. Y Freddy Rincón Valencia, Freddy Eusebio. Y Barthez, pues fue el arquero de Francia. Ah, sí, Tafarel, un caldito. Tafarel. Barthez. Muy bien. Tafarel era un muy buen arquero, Hernán. Tafarel, campeón del 94. ¿Sí o no? Tafarel, sí. Estuvo Tafarel. Tafarel. Mira, Tafarel. Tolima le ganó a Nacional 2-0, le eliminó, porque los semifinalistas de la Copa Colombia son Tolima, Medellín, Quindío y Pasto. A propósito, sí, señor. El día 27 juegan Quindío, Medellín, y al otro día 28 el Tolima va con el Pasto. Pero, me vuelvo loco. Martín, aquí hay un punto sensacional. Es una, no sé, ¿cómo lo interpretamos? ¿Un experimento por falta de trabajo o qué le pasó en el nerviosismo a Alexander Guimarães? Porque Guimarães terminó jugando Nacional con 2 volantes de la misma intención de juego, Andrade y Harlan. Y terminó jugando con 2 delanteros en punta, Duque y Alves. Y Chacón por derecha, ¿no? Chacón, uno que llevó de Países Bajos. Por eso, pero Martín. Sí. A mí me parece que, bueno, no sé. Y le expulsaron a Nicolás Hernández, ¿no? No, bueno, cuando lo expulsaron iban, creo que iban 0-0, ¿no? Sí, lo expulsaron. Y bueno, pero lo que te digo, y hubo una acción de gol que no, yo creo que no era para anularla. No, que, no era, de acuerdo. No, porque el que suelta la pelota es el arquero Torres. Montero. El arquero Montero. Claro, la soltó. No lo tocó, a mí me parece que no lo tocó. No, él después se queda acostado pues como para, ¿no? Exactamente. Pero él fue el que la soltó. Bueno. No, mira que él entró Vanguero por Cabal, entró Chacón, que llegó de Países Bajos, por Vladimir, por el primer tiempo, algo le pasó a Vladimir, una molestia. Harlan entró por Deiner, ¿te acordás? De Deiner, el puntero, pero, y dejó adelante a Alves con Duque. Ahora, yo respeto todos los métodos Alves de trabajo, pero uno en un partido que está complicado, lo está perdiendo, que le pasó a Guimarães, no puede estar mirando el piso y mirando una tableta y jugando con fichitas a dónde pongo el... Alves mira que sacó a Rovira, ¿no? Metió a Alves para, digamos, ya jugársela al todo por el todo, tratar de buscar el empate, pero sí. No. Ahora, además, se equivocó, me parece, Quintana en el tiro libre porque no se le dejó mucho espacio, ¿no? ¿Te parece? No, le faltó ahora, un tipo. Le faltó un tipo en la barrera. Campas fue bueno. Campas muy bien. Un tipo. Porque, ahora, alguien me dice, no es la primera vez que ese muchacho Hamilton Campas hace gol de tiro libre. No es la primera vez. Es muy bueno. Ahora con ese cuento de los medidores de videos y cosas de esas, sí. Pues no tenían referencia o no le habían contado al arquero. Meterle una barrera más ancha porque el hombre le mete curva y le metió la curva y adentro. Y qué ahora, golazo, Hernán, qué golazo el de el Guayaquiler, el Guayaquiler Narváez. ¿Le pusiste cómo? No, mentiras. El Guayaquiler. Pero... ¿Él viene de Guayaquil? No. Sino que... Pero no, es un defensa, John Narváez. Bueno... Pero Martín, voy al fondo. Cuando Guimaraes resulta campeón con América, él jugaba con extremos, Pisano y Duván Vergara. Y un 9 en punta que era Rangel, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo digo, en este Nacional de ese segundo tiempo, quedaría el extremo derecho, desaparece el izquierdo y pone dos centros delanteros o dos delanteros. No sé, pues se lo atribuyo al nerviosismo que tenía. Ahora, lo que ha causado roncha en Medellín es la declaración de Duque, porque ya muchos tuiteros me han dicho, pero siempre que pierde Nacional, dan la rueda de prensa, presentan excusas, pero pierden. Sí. Vos no puedes tirar a la guerra a todos los compañeros. Eso, reunite en el vestuario, hacerles el reclamo, hombre, porque jugaste. Y sabes que, dijo, es que mis jugadores... No, por eso. O sea, mis jugadores, ¿cómo así? O sea, él es el director. ¿Será que se siente técnico ya, Duque? No, pero no sé. Eso está mal hecho, Martín. Habla. Qué locura. Sí, bueno. Sí, no, pues sí, equivocaron, ahora seguir, pero... Ah, sí. Pero el Tolima ganó bien, muy bien. Ese jugador, ese Hamilton Campas, ese es el jugador que se va a ir. Ponerle cuidado. Hamilton, sí, juega. Hamilton es. Juega muy bien. Hamilton, sí, sí, Hamilton. Sí, claro, así es. Así bueno, es, Hernán. Zurdo, hoy tengo. Muy bueno. Siguiendo con Duque. Hoy tengo, Martín. No, hoy tenemos Duque. Medellín, Patriotas a las 8 de la noche. Y me vuelvo. Ya, ¿qué? Me vuelvo loco. No, que me vuelvo loco con ese partido. Ya hay modificaciones de la segunda fecha, ¿no? Sí, mira, pues hombre, es que pues lo del COVID, ¿no? La situación, pero Medellín Patriotas va a las 8, Hernán, sí. No va el arquero Mosquera, ¿viste? Va Vázquez, y va Mier, o sea, Mier podría estar, vamos a ver si es titular, es muy posible que el uruguayo Mier juegue con el Bolillo esta noche, ¿no? Bueno. Va a estar también, en el Medellín vuelve Loaiza, James Sánchez, va a estar Harris, un puntero que era del Cartagena, sí. También va a estar Germán Gutiérrez, vuelve Arboleda por derecha, Víctor Moreno y Cadavid. Y te quiero decir lo siguiente, Envigado Pasto, ese iría a las 5:30, ¿no? Cinco y media. ¿Hoy? Ese partido es mañana. Sí, hermano. El sábado 23. Once Caldas Junior. Ese está bueno. Es posible que lo pasen a la 1:30 de la tarde. Está marcado para las 8 de la noche, ¿no? Sí, pero por la cuestión del COVID, y eso es muy posible que se juegue a la 1:30 de la tarde. Sí, aquí hay que aclarar, Martín, que partes en el COVID, pero la otra razón es que las ciudades, pues tienen el problema de la cuarentena. Por ejemplo, en Bogotá. Empieza a las 8 de la noche el toque de queda, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay que jugar en la tarde. América Águilas jugarían en Palmira. El domingo. En el Francisco Rivera, el 24 de enero, sí, el domingo. Jaguares Bucaramanga, que es el clásico de los felinos, ¿sí? Ese es el domingo 23 en Montería, a las 6. Sí. ¿Oíste? Pereira Cali va a ser a las 8:10 de la noche. Ese va a ser en el Hernán Ramírez Villegas. Ese se juega. ¿Pereira Cali? Sí, Pereira Cali el domingo. Ese partido me tiene, ¿verdad? Con insomnio. realmente. Bueno, Equidad Nacional, voy a meterle un poco de ritmo, no sé qué me pasa, ¿viste? Sí, estás como le... Sí, dale. no sé qué me sucede. Es que tuve mucho estrés esta mañana haciendo unas vainas por internet. ¿A qué? Y entonces, no, que eso se atranca, entonces me da como una ira, como una especie de ira, y quedo muy tensionado. Bueno, Equidad Nacional. Equidad Nacional sería el lunes, ¿sí? Sí. No, la equidad Nacional, es Ipaquirá. Sí, es Ipaquirá, a las 2. A las 2. No, es un sancocho, ya que hablas de sancocho, esto es un sancocho de horarios. Un sancocho, y de pero fechas. Un sancocho, bueno, trifásico, oiga. Y Santa Fe Tolima, lo que no me gusta es que, bueno, de pronto se jugaría en Tenjo, ¿no? Santa Fe Tolima. Está aprobado. Sí. Sí, en Tenjo. Sí, señor. Eso, el lunes 25. Bueno. O puede ser el martes también. Tengo una noticia de Flamengo, que ayer ganó, y en este momento el Brasileirao, les doy los tres primeros puestos. Está Internacional 59, Sao Paulo 57, y el tercero, Flamengo, 55. Está el asunto apretado. Pero la noticia es que tres jugadores de Flamengo arreglan maletas. Everton Ribeiro, que es un zurdito bueno para jugar. Claro, bueno, pero ese ya es veterano, tiene 31. Pues sí, no le digas eso a los de Emiratos, que van a pagar 8 millones de euros, dejarlos que paguen. 31, bueno. Oiga. Y ese ya jugó en Emiratos, Hernán. Sí, vuelve. Y ese ya jugó allá. Hay un defensa, Leo Pereira, que va al Beşiktaş de Turquía. Ah, ya. Y hay un delantero en Michel que va para Arabia Saudita. Ah, ok. Ese delantero es uno chiquitico, ¿is? Michael. Tiene 24 años, Michael, y era del Goiás. Y el otro es un central, Leo Pereira. Leo Pereira, sí. Que ya jugó en Orlando City. Jugó en Paranaense también, sale de Flamengo, tiene 24 años, defensor central, ese sale también, ¿no? ¿Me decías? Sí, pero haciendo uno de las cuentas por encima, partiendo de la base de los 8 millones que le sacan a los de Emiratos, el Flamengo cuadra caja por lo menos en 10 millones, ya con claro, eso. Claro, pues, ¿no? Elegante. Sí, ya, le ganó a Palmeiras 2-0, y Santos también perdió. Me da la impresión de que tanto Santos como Palmeiras, que están pensando en la final de la Libertadores. Sí, pues parece. Están cambiando mucho las formaciones. Ahora, Hernán, mira, en ese Flamengo 2, Palmeiras 0, sí jugaron varios titulares en Palmeiras. Viña, jugó Veiga, jugó Menino, jugó Kusevich, bueno, ese no es titular, el chileno. Jugó Luis Adriano titular, jugó William titular, pero Santos y todos suplentes. Santos perdió con Fortaleza 2-0, estuvo Juan Quintero en el banco, y resulta que Santos y todos, casi todos juveniles. Bueno, está entonces, bien. Sí, y Santos está noveno, Santos está como lejos de la lucha del campeonato. Yo creo que Palmeiras y Santos ya no tienen ninguna afugia en la tabla de posiciones, pero no la van a ganar. Ellos van a tirar todo a la final de la Libertadores, ¿no? Que hay un billete. Eso es bastante cierto. Y en Fortaleza no volvió a ser titular Juan Quintero, ¿no? El central que era del Cali, Juan Sebastián. No, sí, es cierto. Bueno, llega la hora. Uy, es que son las 30 ya. No, es el momento. ¿Trajiste rock? Sí, Hernán, una pregunta, ¿cómo la estás pasando? No, pues aquí tratando de correr porque, a ver si, ¿no? ¿Por qué? Pero me oís como qué, como muy atrancado, como muy atascado. Como... No, estás bien, pone. Ahora te complicas. No sé. Me siento como con un corsé, con un corpiño. Sí, me siento como con un corpiño, como con un corsé oprimido. Mira, un corsé. Por algo, por el estrés. Vas a tener que hacer lo que hizo Botafogo, que está a punto de descender. Contrató de urgencia a un psicólogo. A ver qué le pasa a los jugadores. Que no se mueven. Hernán, la canción que les tengo. Ay, papá. Entonces, por favor. Luisito, cuando le diga a Gina, oye. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Bueno, Martín, hace parte del grupo de los iracundos, según lo ha descrito él esta mañana. ¿Y qué nos trae? Bueno, va. Resulta que esta banda enloquece a Colombia, llama Metallica. Aquí viene el enjambre de moscardones. Con las cánulas, estos moscardones, Hernán, vienen ponzoñadas, vienen envenenadas, vienen como con toxinas, son muy tóxicas. Es un arrumaje de thrash metal lo que les traigo. Es una carga, es un embalaje de tóxico. Aquí está Metallica con Ride the Lightning de 1984. ¿Esto es grabado, tomado de un concierto? No, te hago la pregunta porque ese cantante suena por ahí en el baño y el grupo instrumental es mucho más fuerte. Ponle cuidado. No, por allá. Sí, ese está por allá, en otro lado. Bueno, esta banda, te puedo hacer una pregunta, ¿fue tan famosa? ¿Sí? ¿Sí? Lo es. Uno de los más grandes en la historia del thrash metal, del heavy metal, es Metallica. Bueno. Hernando, manejaron fueron los caudillos, los jefes, ellos manejaron la jefatura real de lo que fuera el thrash metal en el mundo. ¿De dónde son? Ellos, algunos de Oregon, pero ellos se establecieron casi todos en California. ¿Son gringos? Sí, gringos. Y son considerados como una verdadera tempestad tanática de metal. Sí. Ay, bueno, súbale un poquito y nos despedimos con su amigo. En Carulla disfruta el martes del campo con 35% de descuento pagando con tarjeta Carulla o 20% con otro medio de pago en tus frutas y verduras favoritas. Carulla, da la hora en la W. 2:34. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Listo, Elvis, muy amable. Respuestas al numeral Martín. Juan Camilo Quintero. Santos mostró ser un equipo más sólido y consistente. Santos. Gérmenes, Sagitario, Brasil, claro. Y Luis Felipe Orellana, Santos. Emma es una señora, María debe ser, Paz, para honra del rey Pelé, el Santos. Bueno, Santos, que sigo leyendo porque, bueno, qué cantidad. Aquí está Palmeiras, la Juan. Bueno, pero, a ver, la revista de la primera del fútbol profesional colombiano, hola, no la he recibido, ¿será que se puede ver en el internet? Bueno, él dice, el de la revista... Creo que Santos, Juan David Barranco, Fuerza al Santos, Hark 666, Santos, Miguelito Santos, Daniel Palmeiras gana por penales, Diego Jiménez, Palmeiras, la suerte lo ha acompañado y saldrán campeones. Valmir Espitia da también al Santos. Hola, pero en general, a ver, Freddy Cárdenas, como las buenas, por fútbol y jerarquía, lanzo las cartas a favor del Santos. José Manuel Cadena, no hay nada escrito. El campeón es Santos. Urielso, Palmeiras. Rigo Herrera, Santos. Darío Prieto, Santos. Diego Andrés, Palmeiras. No, pero la tendencia es Santos, Martín, definitivamente. Sí, ¿no? Claro, no, es el favorito, ¿cierto? El 30, sí. Sí. Mariño, hay que ponerle cuidado a Mariño y a Soteldo. Esos son los dos personajes, ¿no? Bueno, sí. Varias. Uy, es que vamos a acelerarnos, Martín. Ponele pues ritmo a esto porque a Zidane le dio COVID y hoy a Zidane, Martín, le empiezan a pasar facturas. La primera factura que le pasaron al hombre, pues, ¿cómo te dijera? Muy dura. Porque le están diciendo que ya son 9 jugadores los que él prácticamente ha enterrado. Yo no creo pues que eso sea así, pero él dice, o ellos dicen, los 9 jugadores que han sido víctimas entre comillas de Zidane son, vos me diciendo si es verdad, Morata, sí. Sí. Teo Hernández, Ceballos, Reguilón, Marcos Llorente y el jugador Odegaard. Claro. ¿Quién más? Jovic. Kovacic, Brahim, Obrahim, Jovic. Entonces, le hacen un resumen de los 9 de los 9, sí, que no cuajaron bajo la dirección, claro, de Zidane. No, ¿y cómo se desvalorizaron? Jovic lo costó 60, lo compraron y ¿sabes en cuánto está ahora? En 20. ¿Sí? Kovacic fue vendido en 35, hoy vale 45. Teo Hernández fue vendido en 15, hoy vale 22. Marcos Llorente lo reinventó Simeone con una posición más de delantero o de extremo. Sí. Era volante de marca. Valía 20, pasó al Atlético en 20 y vale 50. Eso, por ejemplo, le preocupa mucho a Florentino y lo tiene histérico. Odegaard también se ha desvalorizado. No tanto porque Odegaard tiene 22 años. Eso no ha dejado que la desvalorización sea tan acentuada, ¿no? Muy bien. Hay que decir, Zidane ganó 2 ligas, 2 Supercopas de España, 3 Champions, 2 Mundiales de clubes. Es decir, ha ganado mucho, ¿no? Claro. Es decir, el crédito, Martín, es grande. Está todavía. Bien. Y el aficionado del Real lo recuerda, lo reconoce, pero el presente es el que él vive, ¿me entendés? Entonces, el presente, claro, no es bueno. Hombre, Diego Perotti, hijo de aquel jugador que pasó por Nacional de Medellín, que juega actualmente en el Fenerbahçe de Turquía, tuvo una lesión rarísima que es para contarla. Rotura del tendón proximal del bíceps femoral. No entiendo mucho, pero solamente sé que hay 8 casos en el mundo de esta lesión y 7 accidentes de tráfico. Pero esta es la primera vez que un futbolista tiene esta rotura del tendón proximal del bíceps femoral. Calculan por lo menos, Martín, 6 meses, de 6 a 8, la recuperación de Diego Perotti. No, clarísimo. Hombre, qué vaina, el hijo del Mono Perotti, aquel, claro, campeón de Boca, ¿no? En el, sí, 78, que al Cali le hizo ochas, pero sobre todo panochas. Diego Perotti, que jugó en Morón, jugó en el Sevilla, jugó en el Atlético de Madrid, jugó también en Boca. Sí. Y jugó en, sí, la Roma, jugó en la Roma. Jugó. Sí, Perotti sí. Ah. Mira, esa operación es tan extraña que lo van a operar en Finlandia, donde hay mucho accidente automovilístico. Lo van a operar allá. Ya se va para Helsinki. Él ya no está en Estambul. ¿Oíste? Esto sí es para decir uno, estamos a, ¿cómo es que se llama? Millones de, ¿cómo es que se llama? Kilómetros. Estamos a años luz de quién. ¿De quién? De Europa. El genio de Florentino, es decir, Florentino, un cantante de tango, ¿no? De Florentino, es que pretende que 15 equipos, atención, 6 de Inglaterra, 3 de Italia, ¿sí?, 3 de España, 2 de Alemania y 1 de Francia, 15 equipos, reciba cada uno en la Superliga, Martín, para que te sentés, 350 millones de euros. Si él logra que esos 15 equipos acepten, y es lo que la FIFA tiene, la tiene arisca, ¿no? La tiene preocupada. Sí, sí, sí. Porque este dice tipo, que... ahora, Martín, es que para garantizarle a 15 equipos a cada uno 350, estamos hablando de una cifra sideral, eso no... Pero no, esa pero es la idea de la tal Superliga. ¡Qué codicia! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal del Borussia Mönchengladbach! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal! Un centro asintótico tangencial fue bordeando el cobertizo de cráneos. Llegó por detrás el jugador del Borussia Mönchengladbach para el 1-0, minuto 10. Ah, pero parece que estaba en fuera de lugar. A ver. ¡Ay, no! Te hacen perder toda esa emoción. Estabas desgañitándote ahí. Estoy viendo Hernán Borussia Mönchengladbach Borussia contra el Borussia Dortmund. Sí. ¿Y lo anularon? No, lo están analizando. Ah, bueno, mientras lo analizan, Javier Tobar... Lo están analizando. Me dice Javier Tobar que el tema de este Metallica, que espectacular, que ese grupo vino a Colombia dos veces, mira, y que la primera llenaron la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, no, hombre. fue tremendo, grandioso. Ah, no, parece que no fue, mira, no fue fuera de lugar. ¿Entonces fue gol? Sí, sí, eso fue gol, me parece que es de Stindl. Ah, bueno, pero, te abonamos la emoción. Eso te despertó de inmediato, mira. Claro que sí. Julio Chaparro me dice, Eddy Villarraga, arquero del Tolima, marcó un gol así, y recuerdan también un gol de Miguel Calero a distancia, pero yo... Sí lo tengo presente. Ese gol de Miguel Calero se lo hizo a Pedro Pablo Rodríguez, un arquero del Pereira. Se lo hizo en Cali, pero no estaba en su portería Calero, estaba casi en la mitad de la cancha. De ahí le pateó y lo colgó al hombre, ¿yo? Gol del suizo el Bedi, pero están analizando, gol del suizo el Bedi. Bueno, al fin. Pero están mirando la jugada. Vamos a ver. Pues sí, están más lentos que... Bueno. Sí. Más lentos que yo. Oye. No, más lentos que, como decía Benjamín Cuello, más lentos que el caballo de los bandidos. No, ve, poneme cuidado que Diego Jiménez... A paso de erizo. Confieso que al principio no me agradaba la tal canción esa de Luis Aguilé, Los Iracundos, pero ahora se me hace divertido. El mundo va cambiando, don Diego. Bueno, tengo otra. En Ecuador, en el campeonato que está comenzando... 17 jugadores nacionalizados y hay cupo para más. Resulta que en Ecuador, Martín, si un jugador permanece 3 años con contrato en Ecuador, extranjero, y no se ausenta del Ecuador 6 meses, tiene derecho a pedir la nacionalización. Y por supuesto, los equipos los van conduciendo, los van, ¿no?, ordenando para que se nacionalicen y traer más extranjeros. Hay un reclamo ya de los jugadores ecuatorianos, porque claro, cada vez van a tener menos puestos. Eso pasó en Colombia alguna vez, ¿no? Sí, ahora, Hernán, mira, es que han jugado muchos extranjeros en la selección ecuatoriana. Sí. O sea, Carlos Juárez, un delantero, Elizaga, un arquero, el Camello Gómez, Graciani, ¿te acuerdas de Graciani? Graciani, claro. Leitas, Araujo. Y tuvieron uno de los primeros, Carlos Raffo. Un argentino del Emelec de Guayaquil. Bueno. Y había un brasilero, Páez, también jugó. Ah, sí. Volante que era de Portuguesa, de Sportos, y jugó en Barcelona mucho tiempo. Bueno, pues ellos siempre han tenido extranjeros ahí y no tienen problema con eso, ¿no? Pero Graciani fue de lo más importante. Es un uruguayo, Fleitas, también. También. Ese estuvo hasta hace poco, Fleitas. Sí, ¿ves? Fleitas. Escribe... No, pero es que aquí me revuelven fútbol, música. Un señor Alejandro Bernal, que por favor los iracundos que traigan también a Vicente Fernández, el popular Vicin Trash. Ya, ah, para ponerse como la música trash. ¿Cómo te parece Vicente Fernández? Es bueno, ¿no? Bueno. ¿Te parece bueno? Ah, un oyente me está esperando que traiga la música de Elvis, prometida. La traeré, tranquilo. De Elvis, pero Crespo. Bueno, o sea, llega... trajo Elvis, pero casi nada, Crespo. Bueno, pero a todas estas el partido siguió 1-0, 0-0. 1-0, 1-0, 1-0, atención amigos, atención por el sector derecho, un ataque diverso, híbrido, múltiple por el sector derecho del jugador Haaland, atención que se asina, se aglomera, se amontona el equipo del Borussia Mönchengladbach, que va ganando 1-0, contiene, reprime, sujeta, detiene el arquero, la pelota va quedando otra vez para... No, pero tampoco te sobreactúes. Espérate, yo creo que iba a haber gol. Bueno, hombre, que los partidos del fin de semana, haceme el favor y apuntamos, creo que es mañana, Milán-Atalanta. Mañana. No, mañana es de verdad para volverse Orati. A ver, pero sábado. Pero no puede salir de la casa. Sábado 23. Mira, Milán-Atalanta a las 12 del día. Sábado 23. Mañana. Milán 12 del día. El sábado a las 3 de la tarde a la vez Real Madrid. No. No me lo pierdo. No me lo pierdo, amigos. también, ojo, el domingo. Sí. Va a estar Juventus Boloña a las 6:30 de la mañana. Uy, ahora es que está bien. Juventus Boloña a 6:30 de la mañana. ¿A vos te encanta ver a Juventus? Sí, porque la misa es a las 9. Alcanzo a verlo. ¿Vos vas a misa el domingo siempre? No, en televisión la veo, hombre. ¿Ah, sí? Claro. ¿Verdad? Veo que tu religión. No, eso arriba ni llegues. Bueno, a ver, el domingo. A las 10:15 de la mañana, Elche-Barcelona. Sí. El domingo, la FA Cup con Manchester United-Liverpool a las 12 del día. Y ese sí está bueno. Partidazo de la FA Cup. Y Everton-Sheffield Wednesday, no es el Sheffield United, sino Everton-Sheffield Wednesday con la convocatoria de James, que seguramente va a ser titular, y Jerry Mina a las 3 de la tarde el domingo. Ojo. Ya tengo organizado este cuento. Ahí, bueno, ayer comentamos, creo que fue ayer, Martín, alguien preguntó por los jugadores que llegaron a posiciones altas en los clubes. Pues tengo dos nombres, Martín, me los vas a reforzar. Boniek, que fue jugador de Juventus, jugador de su selección de Polonia, es el presidente de la Federación Polaca de Fútbol. Claro, y hoy, que sí. Hoy dio la noticia, ha contratado al portugués Paulo Sousa, de 50 años, para manejar a la selección de Polonia. Boniek. Es que Sousa jugó en Juventus también, jugó en Borussia Dortmund, es portugués, y en algunas reuniones, pues, se han conocido en Turín, Boniek, que Boniek fue tremendo jugador, uno de los jugadores más rápidos, goleadores letales, con un remate sobre la carrera muy potente, jugó en tres mundiales. Le fue muy bien en el del 82, sobre todo. Y estuvo en Italia, con Juventus, claro, recuerdo. En Juventus, y en la Roma también estuvo. Ah, también estuvo ahí. En la Roma estuvo Boniek y ganó, ganó lo que es la Champions. Hoy se conoce como Champions. En el momento Copa Europa en el 85 la ganó Boniek con la Juventus y ganó la Liga con la Juventus. Y hay también un jugador que muchos lo van a, Karl-Heinz Rummenigge. Presidente ejecutivo del Bayern de Múnich y también dio noticia. Dijo que Upamecano, el zaguero ese, creo que tiene 19 años, ¿no, Martín? 19. Espérate, no, tiene 22, pero bueno, es muy joven. Ahora, es que ha pasado algo con Upamecano, que es francés, pero de ascendencia de la Guinea portuguesa, la Guinea Bissau. Sí. Resulta que a precio del mercado, vos lo ves en Transfermarkt y está en 60. Pero resulta que la cláusula de él de rescisión la arreglaron por 42. Entonces hay muchos clubes de Europa y es un jugador muy apetecido en este momento. Lo requieren. El más adelantado, el que la puja la lleva más adelantada es el Bayern Múnich. Sí, pero también está el Manchester United, también está el Liverpool ante la lesión pues de Van Dijk. Lo ha querido llevar y el Real Madrid también está ahí preguntando. Sobre eso hay otra novedad del River Plate. Montiel, el lateral, dicen que va para el Lyon de Francia. Se bajaría el Lyon entre 7 y 8 millones de dólares, Martín. Ah, sí. Y hay una cosa con Montiel, ve. Tiene 24 años, ¿cierto? Sí. Entonces, van por 8 millones y medio de euros, el 80% del pase. Sí. El 20% es de él. Sí, sí. O sea, lo puede vender. Así que la plata de Montiel podría ser grande para él. El Lyon en este momento va de tercero en la liga francesa. El técnico es Rudy García, que fue técnico también de la Roma. Roma. Espérate que tengo otra historia, hombre. Canú, así le dicen, jugador brasileño del Botafogo, que se va para la segundona, está un pasito del equipo mexicano del Cruz Azul. El pase vale 4 millones de dólares, pero el 10%, 400 mil, significaría el préstamo. Entonces seguro que Canú arranca para México, que sigue siendo, Martín, al lado, bueno, no sé si al lado exactamente de Brasil, pero la selección, o la federación, perdón, donde más y mejor pagan, ¿no? Yo, mexicana. Sí, mexicana. Ese Canú se llama igualito que aquel delantero nigeriano. Pues este Canú es, bueno, este Canú es un brasilero de 23 brasilero. Años, defensor central, sí. Pero no es tan caro, 800 mil euros. O sea que por eso va a México, porque pues ahora estaría en Europa. Pero no, Canú al Cruz Azul. Botafogo, mira cómo se me arman rollos aquí. Otro señor, Diego Alejandro y Godfrey Rivera, me dice, no, Metallica ha estado 4 veces en Colombia, 3 en el Simón Bolívar y 1 en el antiguo hipódromo de los Andes. No, mejor dicho, Metallica y los Tigres del Norte, Martín. Sí, salvaje. Esos Tigres del Norte se despiden y eso al rato vuelve y aparece. Ay, Dios no, Metallica, mío. Bueno. Metallica son de verdad unos ídolos en Colombia, bueno, y en el mundo. Son unos héroes, Hernán, la verdad. Son grandiosos. Son grandiosos. ¿Cómo? Yo no sé a vos por qué no te gustan. No, sí. Mira, Chicho Serna habla y arma cada rollo. Ahora hay una polémica en Boca por el tema de Salvio. Él criticó a Salvio, al Boca, que le falta esto, que le falta lo otro, que le falta lo que sabemos, fuerza, en fin. Y le han salido a decirle, no, hermano, arregle primero sus líos judiciales. Usted fue, ya no lo es. Bueno, se armó que zaperoco con las declaraciones de Serna, ¿oíste? Eso se metieron en una confusión, en una revoltura ahí, porque el Chicho dijo, el que no esté cómodo, que se vaya. Bueno, pero... De Salvio. Eso Rivolsi sí. También salió, Hernán. Rivolsi, el volante mixto que alguna vez estuvo en Unión Magdalena. Uy, jugaba bien, ¿oíste? En el Unión, Unión lo recuerdan. Había jugado muy bien el ruso ese Rivolsi. Mira, Rivolsi jugó... Ese vino a Atlanta. Sí, Boca. Con Suñé en Boca, ¿te acuerdas? Sí. Con Suñé y con Mario Nicasio Sanabria. Una locura, sí, Rivolsi, tremendo jugador. El ruso le decían, o le dicen. Sí. Mastrangelo estaba también ahí, estaba Beglio. Luego de Beglio llegó Salinas, sí. Y estaba Feldman y luego llegó Perotti, ¿ya? El loco Salinas que encuelló a un árbitro, lo iba ahorcando. Y lo sancionaron. Y... Era tremendo ese jugador, era muy goleador. Bueno, Rivolsi dijo lo siguiente. ¿Qué? Dijo que les había faltado rebeldía, que no lo habían dado todo. Y es que Salvio dio a entender que él estaría dispuesto a salir, pero que su papá, el papá de Salvio, le dijo, hombre, quédate, te ganas la copa con Boca. Y que pues lo está dudando Salvio. Y eso ha ofendido a Chicho. No sé, pues... Y viene... Viene un capítulo complicado en el asunto de Maradona. La justicia argentina comprobó que el médico personal de Maradona copió su firma, es decir, falsificó la firma para obtener la historia clínica del jugador. Los infiscales investigan un posible homicidio culposo. No, tremendo, falsificación de firma. No, imagínate. Eso es de apellido Luque, me parece. Sí, Luque. Así es. Es de apellido Luque. Hernán, ahorita empató Haaland. Ah, pero ¿cómo no lo narraste? No, porque estábamos acá en esta discusión, ¿no? Es que discusión tan firme, bueno, tan robusta de una cantidad de conceptos y... No, es que... Es que traes mucha cosa. Sí, no alcanza. No, yes. No digamos más porque ya sé la respuesta. Empató 1-1. En este momento están empatando entonces el clásico de los Borussia. Pero es que Borussia Dortmund aquí entre nos ha venido aflojando. Sí, es cierto. No sé qué es bastante cierto. Bueno, ese técnico Ter Sitch le ha costado mucho. Pero tengo una cosa, aquí el fútbol en Europa también está. Mira que eliminaron al Real Madrid, eliminaron al Liverpool. Hablo de las copas, ¿no? Eso nada, no respetan pinta. Eso van sacando al que sea, un segundo, un cuarta, van sacando así, el Alcoyano, el otro. Y al Liverpool, le quitaron un invicto, Martín, de no sé cuántos partidos tenía. Uy, el Burnley le ganó 1-0 de visitante, eso me dejó muy aterrado. Más aterrado que un abejorro. Pero sí, te cuento que fue penalti. Bueno, sí, fue penal. Le marcaron un penalti. No, sí, lo cobraron bien los tipos. Claro, ajá, muy bien. Ahí ha habido algunos conflictos en ese Liverpool. Pues, no sé, Mané y Salah como que no se las llevan tan bien, ¿no? No sé si son reyertas intestinas muy graves, pero... No, ya pero estás inventando un bochinche, hombre. No, el equipo se ve raro, como desconcentrado, como en zozobra, yo no sé. Atención, que viene el cobro del sector derecho, Jadon Sancho. A ver si tenemos el corolario de la epopeya. Minuto 25, estación, la pelota por arriba, centro. Rechaza con todo el respaldo, marco. ¡No! La pelota rechazada en el borde del área, la frontera de su concavidad. Trazaba como un expoliador rapaz y codicioso el equipo del Borussia Dortmund. ¡Uy, qué partidazo! Uno por uno, Hernán. Decime, qué pena. ¿De verdad casi hay gol? Sí, un remate, muy bien, el arco la tuvo Can, sí, jugador Can, y la sacó el arquero Sommer, muy bien, el hombre, Henry. La sacó debajo del arco uno de los defensores del Borussia Mönchengladbach, un partidazo, 1-1. Bueno, para hacer Harrison Otálvaro llega hoy a Manizales a presentar exámenes para vincularse al Once Caldas. No fue. Espérate que está. Harrison estaba en el Huila, ¿no? Sí, creo que andaba por... Ah, sí. Sí, estaba por el Huila. Claro, es que aquí debo tener ya a don Yamit Palacio. Buenas tardes, Yamit, hombre. Hola, don Hernán. Martín, un saludo para ustedes. Buenas tardes. Espero que la estén pasando muy bien monitoreando el fútbol alemán. Yo, Martín, estaba realmente muy preocupado mirando el final de la tabla, viendo a ver quién iba a descender, si el Colonia, si el Schalke. Creo que hay otro equipo ahí que está a punto de descender, pero he tomado más interés en esa liga después de escuchar tu vibrante narración sobre lo que ocurre con los Borussias. No, pero además... No, claro, no. Es el segundo, una gran liga, ¿viste? Yo era un gol. Pero... Ah, es que ¿qué pasa? Las andanzas del equipo del Borussia Dortmund ya en este momento están llevando mucha inquietud. O sea, sus corsarios, sus bucaneros, sí, claro, están llevando todo tipo de peripecias y creando zozobra, amigos. Yamit, que es oyente normal, está presionando el Borussia Dortmund. Sí, pues tanto que, el narrador cantó a un gol que en realidad tuvo que luego patraciarse, ¿cierto? Sí. Recular. No, pero... No, qué partidazo. ¡Jala el barco! ¡Gal de Haaland! ¡Gal el segundo! ¡Remate media vuelta! ¡Remate de zurda! ¡A media altura! ¡Se apertrechaba para replicar el Borussia Mönchengladbach! ¡El engranaje telepático del equipo del Borussia Dortmund realmente ha ocasionado una afrenta! ¡Una verdadera invasión! ¡Un bombardeo inmisericorde! ¡Impío! ¡Se derrumba el pelotón del Borussia Mönchengladbach! Gana el Borussia Dortmund en la cancha del Borussia Mönchengladbach, 2-1, amigos. Tranquilízate, Martín, que el oxígeno está escaso por estos días. Haceme un favor, Martín, hay una gente de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Ambiente que pregunta por vos porque anunciaste una cantidad de moscardones y de abejorros. ¿Qué querés que les diga? No, pero pues que por favor me colaboren los himenópteros, en los impíos. No voy a hacer que te produzca un insomnio esta noche. Pero a mí usted le trae suerte. Cada vez que aparece ya me hay gol. No, él lo hace como adrede para retrasar un poco el comienzo del programa. Sí, para ponerle más emoción, don Hernán. Esta tarde tendremos, entre otros invitados, a uno que nos contará sobre un estudio científico que llevan con plasma en pacientes de COVID-19. Conoceremos entonces los resultados. Tendremos Martina Jackson Martínez y su nueva faceta musical. Y tendremos al final del programa música, uno de los intérpretes más reconocidos de la champeta. Esos son apenas tres de los invitados que tendremos, de historias inspiradoras y muy interesantes para esta tarde de la hora del regreso. Ya Martín se está acordando de la champeta Velázquez. Bueno, claro, señoras, Iván Velázquez. Exacto, ya tranquilo, Martín. Sí.